Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes realmente, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Recuerde que estamos abriendo la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Ya vimos el prólogo, unas características especiales de quién es el que revela realmente. Es la divinidad entera que está interesada en entregarnos información acerca del futuro para que estemos de alguna manera preparados para encontrarnos con lo que va a venir, que va a ser realmente terrible. Y eso proféticamente está muy, muy a las puertas. Y esta semana ya empezamos a introducirnos especialmente en lo que son las siete iglesias, que son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y veremos un poquito lo que es la iglesia de Éfeso con algunas características especiales. Bueno, tenemos que decir que en el libro de Apocalipsis se nos hace una advertencia. Ahí en Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante que nosotros abramos nuestro entendimiento, pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento de manera que podamos recibir el mensaje este, porque cuando habla del mensaje a las iglesias, recordemos que las siete iglesias de Asia Menor representaban los períodos por los cuales pasaría la iglesia. Y recordemos, cuando habla, trae mensajes a la iglesia, son mensajes que trae a cada uno de nosotros. Claro. No es un mensaje nosotros. A veces lo hacemos impersonal. Ah, le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando a la iglesia. No, me está hablando a mí que estoy pasando por un momento a lo mejor especial. Esta advertencia me está mostrando cuál es mi debilidad, en qué estoy cayendo, qué es lo que no estoy haciendo, no estoy cumpliendo. Ahora mira, el centro del estudio está allí en Apocalipsis 2:7. Es una advertencia, porque no solamente la iglesia de Éfeso, sino todas las iglesias. Y si usted compone esa iglesia, es para usted el mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice el que tiene oído, no significa que si alguien no tiene audición, no es el mensaje de él. No lo entendamos así. Sino que la atención se debe hacer a todas las personas que presten atención a este mensaje, que si usted tiene la capacidad de entenderlo, entiéndalo, acérquese a él, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea, porque es bueno que usted esté preparado. Recuérdese que habíamos mencionado, usted puede hacerlo, el Salmo 73, donde hay un descontento de David por la situación que ve, que el malo prospera, tiene felicidad, sí. Y yo sigo, bueno, te sirvo a ti, seguimos viendo. Y yo te sirvo a ti, mira la condición que estoy, parece que no prospero. Bueno, pero al final dice que él, cuando entró en el santuario, cuando ve la gloria de Dios, cuando se acercó, y vamos a hacer la aproximación ahora, cuando se acercó a leer lo que dice Apocalipsis del tiempo del fin, entonces yo entendí el fin de ellos. Claro. Pero no quiero que sea ese mi fin. Y no quiero que sea de nadie tampoco, porque la verdad es que el mensaje de Apocalipsis 14 dice que uno tiene que dar a conocer ese mensaje tan precioso. Ahora, lo que dice Apocalipsis 1:9 es: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Oye, él estaba sufriendo precisamente por ser un testigo de nuestro Señor Jesús. No porque él hubiese cometido algún delito. El delito de él era creer en Jesús, claro, y seguir a Jesús. Ahora, cuando habla de la isla de Patmos, es una isla que permanece hasta el día de hoy, que tiene población y es pequeña. Y uno puede verificarla, incluso puede visitarla. Tiene 16 kilómetros, claro, de largo por 10 kilómetros de ancho en la parte más extensa. Y han hecho algunas cosas especiales en una cueva donde cree que Juan recibió la visión. No se cree, porque la Biblia no dice, sí, efectivamente dónde todo fue. Todo eso es la tradición. Pero por lo menos en Patmos fue. Sí. En algún lugar de él Dios se manifestó. Pero no para dar un énfasis a Juan, sino para decir: allí efectivamente Dios apareció. como tú recuerdas, en el camino de Abraham, que iba haciendo la voluntad de Dios, se le aparecía en algún lugar. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando Jacob, la escalera, Dios se le apareció en un lugar inapropiado para algunos, pero allí está el Señor? Bueno, podríamos decir de que el apóstol seguramente soportó el encarcelamiento allí en Patmos. No era una vida muy grata la que le tocó vivir ahí. Seguramente con poca alimentación. Muy probable que lo hubiesen azotado en más de alguna oportunidad. Así que no tenía una vida fácil. Pero allí fue donde él recibió estas revelaciones que quedaron plasmadas en el libro de Apocalipsis. Exactamente, que ha traído esperanza a toda la humanidad. Entonces, fue una tremenda bendición el que Juan hubiese estado allí en Patmos, y seguramente después de estas visiones, él debe haber salido fortalecido, y podríamos decir hasta rejuvenecido después de esto. Claro, exactamente. Bueno, la tradición dice que al final no murió allí, sino que murió tranquilamente en un lugar con sus hermanos. Pero allí estaba en el lugar menos apropiado, pero sí en el lugar más apropiado para recibir. ¿Cómo así? En el lugar menos apropiado, pero más apropiado. Porque no hay lugar apropiado cuando Dios quiere revelarse. No importa dónde estén sus hijos, ¿no es cierto? Tú recuerdas que hay situaciones en que Cristo se ha revelado a las personas en situaciones muy difíciles. Estoy pensando en Moisés, por ejemplo. Recibió una visión de una zarza. ¿De dónde estaba? Estaba metido por allá con las ovejas, lejos, quizá insignificante para el mundo. Ya había perdido todo contacto con lo que era la realeza. Había transformado en un campesino, por decirlo así. Y ahí se le reveló Dios y lo llamó a hacer una visión maravillosa. Le dio visiones extraordinarias. Lo mismo pasa con Juan. Le está dando una visión extraordinaria que va a llegar y está llegando hasta nosotros hoy, en el día de hoy. Bueno, y él trajo, como lo hemos dicho y repetido, trajo este mensaje a la iglesia. A la iglesia, ¿por qué? Porque estos mensajes que van dirigidos a las siete iglesias, creo que todos nosotros como iglesia tenemos algo que decir en relación a las amonestaciones que se dan a las iglesias. Es posible que nosotros nos veamos reflejados en más de una iglesia. Estamos fallando en esto o en esto otro. Que recibamos a lo mejor alguna palabra de aliento en relación a tal situación. Entonces, todos nosotros creo nos vemos allí reflejados en las siete iglesias, a pesar de que estamos viviendo el periodo de la última iglesia, el periodo histórico de la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Pero también nos corresponde no cumplir con lo que allí dice de la Odisea. O sea, nosotros tenemos que salir de esa situación laodicense. Vamos a seguir conversando acerca de esta introducción a las siete iglesias, especialmente donde la escribieron y también a quién se está refiriendo a la primera iglesia. Vamos aquí a conversar acerca de en el día del Señor, capítulo 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno. Ahora, uno podría objetar, si no tiene una base, y a veces lo hacen, que este día podría ser cualquiera porque todos los días son del Señor. Pero, sí, eso es una... Pero lo más cercano... Un argumento. Y aquí donde uno debe tener cuidado cuando hace interpretaciones de esto, tener cuidado porque no puede dar una opinión propia a no ser que esté avalada con otros textos de la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Si uno dice, yo estaba en el Espíritu, bueno, eso entendemos porque una visión, un éxtasis que está recibiendo Juan, se está viendo la gloria, va a ver la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y dónde está la presencia de Dios trabajando. Pero dice, en el día del Señor, está especificando un día especial, y es un día en el que él estaba adorando a Dios porque era un día sábado, es la declaración juanina más cercana a pensar que sábado. Fíjate que hay quienes se han aventurado a cambiar esta parte diciendo allí, y dice claramente el texto en Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu en el día domingo. Juan no quiso poner eso. Lo que él dijo, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero si nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que hay solamente un día del Señor. Hay un texto que dice que Jesús es el Señor del sábado. Hay en Génesis donde dice que el Señor lo apartó, lo bendijo, o sea, lo apartó, lo santificó, lo bendijo y lo reposó en días, el día séptimo, el sábado. Entonces hay una cantidad. Además, él da un mensaje ahí en Isaías 58:13 donde dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, del día sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bueno, allí me está hablando del sábado. Y hay quienes piensan que el sábado es sinónimo de judaísmo. Bueno, tengo entendido que los judíos no existían cuando el Señor creó el mundo. El Señor allí fue donde habló el sábado. Y cuando el Señor puso el sábado en el corazón de los 10 mandamientos, no hizo ese mandamiento para los judíos y los otros restantes eran para todos. O sea, los que no somos judíos tenemos 9 mandamientos y los judíos tienen 10 mandamientos. Entonces, tenemos que ser claros en esto, que el día sábado es el día que el Señor dejó como reposo y es el día del Señor. Ahora, el argumento es un poquito pobre porque se sale de una interpretación bíblica. ¿Cuál es el que yo te di? No, lo que la gente dice. Ah, ya. Yeah. Me imagino que tú estás bien. Pero mira, ahora, ¿por qué uno hace énfasis en esto? ¿Por qué hace énfasis en que efectivamente es el sábado el día del Señor? Porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo dice. Génesis deja en claro que Dios crea un día, lo reposa, lo santifica, y ese es su día. La mitad de la Biblia, por ejemplo, en Isaías, si retrajeres el sábado, hacer tu voluntad y hicieres mi voluntad en ese día, va a ser delicioso. Y te vas a Apocalipsis, te vas a encontrar que los salvos van a reposar el sábado con el Señor. Y el capítulo 14 de Apocalipsis, ahí habla de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente. Es el cuando mismo que hizo está, el sábado. Está repitiendo, podríamos decir, las palabras de que habla Génesis. Entonces, tenemos que el sábado es un monumento a la creación de Dios. Y ese es el motivo. No es un antojo, un arbitrio nuestro, sino es la posición de la Biblia en relación a esto, ¿no? Ahora, no nosotros, nosotros entendemos que la resurrección, quiero decir, de nuestro Señor Jesucristo es importante. No le quitamos importancia a eso. Pero el asunto es que si Dios, si Jesús vio que esto debía ser así, Él lo habría dejado estipulado claramente en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros no vemos eso. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ningún texto que podría darme la impresión de que iba a haber un cambio de día. Claro. Que el Señor quería que desde la resurrección de Cristo se siguiese guardando el primer día de la semana y no el séptimo. Ahora este Juan que ve en esta visión dice: y me volví para ver la voz. O sea, le estaba hablando en alguna posición no de frente de él. Hablaba conmigo y vuelto vi, no la voz, sino vi 7 candeleros de oro. Él estaba hablando, o sea, era el Hijo de Dios, en realidad Jesucristo, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho, por el pecho con un cinto de oro. Una descripción de Cristo actuando en su iglesia, en los candeleros. Recuerda usted que hemos visto que los candeleros son las iglesias. Y cada iglesia tiene un ángel, qué sé yo, que se le designe el mensaje, la velocidad con que va ese mensaje, que debe ir ese mensaje. Ahora, esta es la visión de Juan, es una visión maravillosa. Es como para decir, mira, quien te va a dar este mensaje no es cualquier persona. Y no es algo que tú tienes que callarlo porque es una visión que tiene que entenderla todo hijo de Dios para estar preparado para el momento cuando yo regrese por segunda vez. Por lo tanto, es una visión del Hijo de Dios, de la divinidad misma, en realidad. Y lo dice así, para hablar de la descripción esta de un ser divino, en Daniel 10:5 también lo habla. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el beliro, y su rostro parecía en relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce. Yo estoy pensando que Juan, cuando se dio vuelta y miró, yo creo que pensó, dice, no he muerto, y he visto a Dios. Este es un milagro que realmente Juan, yo creo que lo entendió. Así que estamos contentos porque usted también puede ser ese Juan que se vuelva de su camino, se entorne a la verdadero mensaje, y va a encontrar la linda revelación que Dios tiene en este libro maravilloso que es Apocalipsis. El mensaje que tiene Apocalipsis es un mensaje de Cristo que fue para el tiempo en que la iglesia estaba formándose, de Éfeso hasta la Odisea, pero también es un mensaje para hoy. Así es, justamente. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 1:11. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí están las siete iglesias. Justamente. Tenemos que entender de que esas iglesias efectivamente eran reales. Ahora, ¿por qué fueron elegidas? ¿Por qué Dios se las mandó justamente a estas iglesias? Porque eran representativas del mensaje que involucraría la historia de la iglesia en el tiempo, hasta la Odisea, que es el momento en que nosotros estamos viviendo. Las siete iglesias son siete etapas que pasa la iglesia y que va caracterizada por alguna cosa especial. Justamente, es interesante notar que estas iglesias tenían esas características por las que pasó la iglesia cristiana en cierto periodo del tiempo. Encontramos allí en Apocalipsis capítulo 1, versos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Bueno, aquí nosotros podemos ver que aquí nos está dando a conocer lo que son. Nos habla claramente, no necesitamos nosotros de hacer conjeturas ni hacer una interpretación privada. Recordemos que cuando habla de ángeles, son las personas que estaban encargadas de las iglesias, porque el Señor no puso un ángel frente a una iglesia. Recordemos cuando Él escribe, dice, escribe al ángel de la iglesia de, pero aquí esta es la imagen o la representación de aquel que está a cargo de la iglesia. Ahora, esta interpretación no podemos ir a otra parte. Es así lo dice la Biblia y tenemos que entenderla así realmente. No podemos darle otra interpretación. Pero sabes que yo me quedo con algo bien interesante, ¿sí?, en relación a esto. Mira, dice acá, y lo voy a leer solamente para hacer el énfasis que quisiera. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de esto. O sea, de esto va a venir mucho antecedente que te voy a entregar. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, sabes tú que esto no es tan simple. Dios no está desamparado, no ha desamparado a su iglesia, la tiene cercana a él, la tiene en su mano derecha. Claro. Él está resguardando. Mira que uno aprende lecciones maravillosas con esto. El misterio de las siete iglesias que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, las siete iglesias, y las siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea, Dios está allí inserto. Incluso, vuelvo a tomar el texto cuando dice que Juan se dio vuelta y vio al personaje extraordinario que se paseaba en los candeleros, ¿no es cierto? Sí. Y aquí dice que esos candeleros de oro son siete iglesias. Siete iglesias que has visto son las siete iglesias, los candeleros. Por lo tanto, Dios está en su iglesia. Exactamente. Y si él se ha paseado por eso, recordemos que esto está hablando de un momento histórico. Quiere decir de que Jesús está presente también en la iglesia de la Odisea, el último periodo de la iglesia. Exactamente. Nos hace ciertas advertencias que tenemos que seguir. Entonces, en este sentido, ahora cuando hablamos de la iglesia, de la primera iglesia de Éfeso, es interesante notar que ahí hay cosas positivas que hacen, y hay una cosa que podríamos decir que fue negativa: has dejado tu primer amor. Y eso es lo que nosotros también debemos poner atención. ¿Será que yo he dejado el primer amor, el que debía manifestar acerca del Señor y de su mensaje? Bueno, eso es peligroso, porque mira, tiene una característica todos los mensajes que vamos a ir estudiando de las iglesias, puntualmente en de Éfeso, le dice, mire, el ángel se identifica quién habla del mensaje. Le da una característica especial: yo conozco, estoy contigo, yo sé lo que has sufrido, lo que has hecho. Le da una recomendación, mire, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas, se identifica. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, está pendiente lo que está sucediendo. Y que no puedes soportar a los malos, o sea, mantiene la doctrina, mantienes el mensaje único que se tiene, lo mantiene a diestra y siniestra, no importa lo que venga, no importa lo que te digan, tú mantienes el mensaje. Y por ese mensaje, Juan lo entiende, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mira, el énfasis viene también acá, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Claro, la iglesia, después de toda la persecución, Satanás logró hacerla tranquilizar en su mensaje, pero dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar y si no te arrepientes. Son advertencias que hace la primera iglesia que fue pura, inmaculada, que fue, trabajó, fue perseguida, pero tuvo también sus problemas. Y hay algo que me gustaría hacer énfasis, Horacio, mira, dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Usted investigue un poquito acerca de, y hay varias versiones en cuanto a estos nicolaitas, qué sé yo, pero normalmente son algo, gente que no adora a Dios, va en contra de Dios, agnóstico, qué sé yo. Un movimiento bastante fuerte hoy día. Pero el énfasis que quiero darle es que tienes esto que aborrece las obras de estas personas. Y yo temo que a veces, en nosotros como personas, como miembros de una comunidad que espera a Jesús, no aborrecemos las obras malas. Le damos cabida a estas obras. Abrimos una puerta a estas obras. ¿Cómo se la podemos abrir? Viendo algunas películas que sabemos exactamente que no son de acuerdo a la verdad que nosotros tenemos, a la verdad que está estipulada en la Biblia. Leemos libros, escuchamos música que no esté de acuerdo. O sea, hay una serie de cosas que quizás deberíamos pensarlo un poquito, porque el tiempo se viene y el tiempo se va a terminar, Dios así lo dice. Bueno, agradecemos, amables oyentes, su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Hay momentos en que las nubes se ciernen en torno al pueblo de Dios. Pareciera como que la opresión y la persecución amenazasen su existencia. Pero es en estas circunstancias cuando se ofrecen las lecciones más instructivas. Así como en la noche más oscura las estrellas brillan más, así también los rayos más brillantes de la gloria de Dios se revelan en medio de la oscuridad más profunda. Cuanto más oscuro sea el cielo, tanto más claro y esplendentes serán los rayos del sol de justicia, del Salvador resucitado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.